café. ¡Ojo con no le vayas a pegar, ¿eh? Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en el café. La gente protege su vida siempre en nombre de Dios. Y el pájaro negro anuncia en su vuelo un tiempo de tormenta. Cabo de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno, acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. ¿Cómo te puedes reír así, hermosa? Es una fecha que volvimos a recordar, que nadie lo olvide. Y por todos los caídos de ese día, seguiremos pensando que el futuro está en las calles. Canto Maestro. Esta semana siguió el ajuste en educación, el ajuste que sigue todos los días en este país desde diciembre de 2015. Y la CETERA se movilizó al Ministerio de Educación exigiendo, bueno, haciendo un balance, una clase pública con docentes de todo el país y dirigentes de los sindicatos de base de CETERA, haciendo un balance de este año 2018 con salarios a la baja, ajuste y reclamando paritaria nacional docente, mayor inversión, plan de infraestructura. En esta clase pública frente al Ministerio de Educación, donde había un reloj que decía cuántos días, horas y minutos faltaban para que empiece el ciclo lectivo, 77 días, decíamos, sin paritaria nacional docente hay conflicto. Vamos a escuchar a Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, que esto decía frente al Ministerio de Educación, donde estaba Fino Chiaro y el Consejo Federal de Educación reunidos. Les comento que quisimos entregar una nota, pero las puertas estaban cerradas. Una vergüenza en democracia. Sonia Lesso. Es un momento donde estamos viviendo sin convocatoria paritaria nacional docente, sin fondos para infraestructura escolar, con la disolución nacional de Conectar Igualdad, de los fondos para infraestructura, pero además, en un contexto donde se anuncia el cierre de escuelas de adultos nocturnas en Capital Federal, con un bloqueo mediático que da vergüenza. Nadie habla de que a los pibes de los sectores populares, de las escuelas nocturnas, le quieren cerrar la posibilidad de educarse. En ese mismo contexto se quiere tratar una resolución que a muchos de los que estamos acá nos recuerda el A14 de los 90 del menemismo. Es menemismo reforzado lo que está haciendo el ministro Finocchiaro. Acá nomás nos han cerrado las puertas. Un ministerio de educación vaciado y de puertas cerradas, donde no se discute con los sindicatos docentes. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Canto maestro. Dale, dale con el look, pero no te mires como Captain Cook. Dale, dale con el look, pero no te mires como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. El mismo día que realizaba CETERA su clase pública, su balance, una actividad más de resistencia y de lucha frente al Ministerio de Educación de la Nación, también se realizaba en el Ministerio de Educación de la Ciudad una marcha, porque hubo paro en la Ciudad de Buenos Aires por el cierre de escuelas nocturnas. La verdad que en democracia se cierren escuelas, y en una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires, aduciendo que los programas estaban caducos. Bueno, se pueden adaptar los programas, pero no cerrar y dejar a miles de jóvenes sin su escuela y a docentes sin su trabajo. Eduardo López se refería a esto en el Ministerio de Educación de la Nación. Si ustedes miran el presupuesto educativo de sus provincias, en general van a ser superiores a la de la jurisdicción más rica del país, la Ciudad de Buenos Aires. Aquí el presupuesto educativo es del 17%. El gobierno macrista está hace 11 años. Cuando asumió, el presupuesto era del 28%. 11 años después, es del 17%. Fueron bajando un punto por año. ¿Qué genera en 11 años de baja? Falta de vacantes. Hay 15.000 chicos sin vacantes. Sacaron el pan de las escuelas. Las rodajas de pan. Intentaron la secundaria del futuro. ¿Qué es la secundaria del futuro? Que los chicos de quinto año vayan a hacer pasantías no rentadas a las fábricas, en vez de estudiar geografía, matemática, lengua, química, física. Cierran la salita del lactario del Ramos Mejía, abierta desde el año 86. Pretenden cerrar los 29 institutos del profesorado. Y ahora cierran los 14 bachilleratos nocturnos. ¿Quiénes van a los bachilleratos nocturnos? ¿Vieron los chicos que hacen malabares en las esquinas? ¿Que los reprimen? ¿Que no los dejan? ¿Que está prohibido? Esos van a los bachilleratos. Los chicos con la bicicleta, con una caja atrás de Rappi, esos van a los bachilleratos. Van a los bachilleratos los que trabajan de día. Los que tienen menos de 18 años y terminaron el primario, que no pueden ir a una de adultos porque son menores de 18 años. No quieren escuelas. Siempre lo digo, como en Tucumán. ¿Para qué le vamos a enseñar matemática a una changuita de la cocha si total va a terminar trabajando la tierra? Dijo Ricardito Bussi hijo. Ricardo Bussi padre, lo primero que hizo fue asesinar a Isauro Arancibia, a otro maestro que, como Carlos Fuente Alba, educaba a los hijos de los trabajadores. Y eso es lo que hacemos nosotros. Educar a los hijos y a las hijas de los trabajadores. No quieren. ¿Cuál es la síntesis de menos escuela y menos presupuesto? Jujuy. Se volvió a legalizar el trabajo infantil. Para esos chicos que les sacan los bachilleratos, la reta en la ciudad, Morales en Jujuy dice que vayan a trabajar. Acá también. Si les sacan la escuela, el destino de esos chicos, ¿cuál es? Para nosotros tiene que ser el mejor destino. Para la reta, las balas. 11 años de ajuste. 11 años de represión que empezó entrando acá hasta Tito Nena. Estábamos juntos cuando fuimos a defender a los pacientes del Borda. Eso es lo que quieren. Un país sin educación y sin salud. Canto maestro. Era Eduardo López, secretario general de UTE y gremial de Cetera, en la marcha que realizó nuestra organización frente al Ministerio de Educación de la Nación. Tiza y carbón. Tiza y maestros y carbón. Militantes. Laura Susana Martinelli Aquino nació en Ramos Mejía, Buenos Aires. En esa provincia, el 5 de mayo de 1976, estaba en Mar del Plata. Ese año, el 21 de diciembre, fue asesinada. En la misma fecha, Susana Mirta Batelili Lafuente, nacida en San Francisco, Córdoba, estaba en La Plata, la capital bonaerense. Un año más tarde, en 1977, en la misma provincia, en Vicente López estaba Ileana Sara María García Ramos. Había nacido en Montevideo, Uruguay. Eran docentes. Un 21 de diciembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Laura Susana Martinelli Aquino, Susana Mirta Batelili Lafuente e Ileana Sara María García Ramos. Docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y del recuerdo de nuestros compañeros y compañeras, continuando con memoria, verdad y justicia, vamos a hablar con Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA. Y bueno, quería preguntarte, Victorio, sobre el espacio intersindical de derechos humanos que se inauguró en la ex ESMA. La verdad que es la aparición pública de una construcción que tiene prácticamente desde que asumió Macri, que una veintena de sindicatos nos empezamos a juntar alrededor de, en primer lugar, los problemas que generaba la represión creciente que ejercía el gobierno sobre la protesta social, la lucha de los trabajadores. Y bueno, se fue consolidando en la práctica con asistencia a los juicios de lesa humanidad, con un buen debate político, un gran espíritu unitario, y la consagración de eso fue la muestra que se está realizando en la ex ESMA, que se acaba de inaugurar, con los testimonios de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de ese juicio histórico que acaba de terminar la semana pasada con la condena a dos directivos de la Ford. Detrás de Ford viene Mercedes-Benz, viene la causa Sindal, que bueno, que también fue noticia porque el CEL se presentó como querellante y van a empezar a tomarse las indagatorias. Y bueno, a este ritmo yo supongo que podemos decir que cada año vamos a tener una sentencia de estas mega causas contra el poder económico que hasta ahora permanecía de alguna manera oculta en el periodo del terrorismo Estado, y que llevaron adelante una política económica que es exactamente la misma que hoy en democracia, con un gobierno elegido por la mayoría del voto popular, están repitiendo con las mismas consecuencias sociales que tuvo el plan de Martínez de Hoz. Por lo tanto, estamos hablando no solo de memoria, de verdad y justicia, estamos hablando de una historia que se repite y se hace presente, porque los protagonistas son los mismos, porque las víctimas son los hijos de los que fueron víctimas en el 76, y esta intersindical pretende aportar fuertemente a la unidad del movimiento obrero bajo la consigna de que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son parte de la historia del movimiento obrero. Como todos estamos de acuerdo en decir que las víctimas de la Semana Trágica, de la Patagonia, de la Forestal, de los bombardeos de la Plaza de Mayo, de la Resistencia, del Cordobazo, del Rosariazo, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero falta agregarle esa especie de letanía de recuerdos que los 30.000 compañeros son parte de la historia del movimiento obrero. Porque ese es el lugar que los identifica, porque los que no eran trabajadores o dirigentes sindicales eran militantes de organizaciones políticas que reivindicaban el rol hegemónico del movimiento obrero en todo el proceso de transformación. Así que ese es el contenido, ese es el valor de esta iniciativa. Estamos muy contentos porque hay un clima de fraternidad, de unidad muy importante, y sobre todo esta visión que hace que, más allá de los nucleamientos que hoy no se expresen, todos aspiramos a tener nuevamente una central sindical unitaria como fue durante mucho tiempo y como lo es también en algunos países de América Latina, porque el calibre del enemigo que tenemos enfrente amerita todos los esfuerzos de unidad para confrontar con este plan económico. Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo y felices fiestas a toda la audiencia. Igualmente, un abrazo. Canto Maestro. Seguimos recordando a quienes distinguimos como maestros, maestras de vida. En este caso vamos a escuchar al periodista Martín Granoski, que esto decía. La función de los docentes es enseñar lo que hay que enseñar, y como aprendí de Sandra Rubén y de las historias de ellos contadas por los familiares, e incluso por alumnas y exalumnas, incluso en aquel día del cementerio, del día posterior a la muerte, es que lo que hacían era enseñar, preocuparse por la música o por la carpintería, en el caso de Rubén, para que cada uno y cada una tuviera, además de todo, otra forma más de vida. Y después de eso vino la organización, después de eso vino la poblada. Yo les recomiendo que la estudien, porque esa poblada es una poblada de maestros, pero de maestros morenos son maestros. Vino la poblada más formidable de los últimos años en la Argentina, desde el 10 de diciembre del 2015. La forma más inteligente, más sabia, más tenaz, más paciente, más organizada y más sensible de tratar de cambiar este desastre que vivimos. Yo les agradezco y los homenajeo especialmente a ellos. Era el periodista Martín Granoski cuando recibió la distinción de CETERA Maestro de Vida. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No puede haber política sanitaria sin política social. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Palabras maestras. La alegría es el goce más barato. Y sin embargo, ¡cuánto poder! Ramón Carrillo. Palabras maestras. Palabras maestras. Si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé mi vida. Ramón Carrillo. Doctor Alfredo Bussi, decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Ingresó en la Facultad de Medicina en el año 1923. Es un hombre de Santiago del Estero. Profesor Abel Agüero, titular de la Cátedra de Historia de la Medicina. Tal vez la provincia más pobre del noroeste. Ramón Carrillo ocupa un papel clave. Licenciada Karina Ramaciotti, historiadora del Instituto Nacional de Historia de la Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Porque bueno, fue un ministro que estuvo 8 años junto a Perón en el diseño de la política sanitaria. Él era el primer ministro de salud. María Salomé Carrillo, sobrina. Crea la medicina sanitaria y se divide la salud pública en antes y después de Carrillo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Nilda Elvira Batuone nació en Guaminí, provincia de Buenos Aires, el 10 de septiembre de 1911. Cancionista y compositora. El arte la bautizó Nelly Omar. Heredó el oficio de cantante de su propio padre, que era guitarrero. En el año 1924 debuta en Radio Rivadavia y además de cantar, tiene breves participaciones como actriz. En los años 1932 y 1933, en la misma emisora y en otras radios que ocupaban el mismo edificio, Radio Mayo y Splendid, se presenta junto a su hermana Nérida para cantar a dúo. En 1937, la revista Caras y Caretas la reconoce como la primera entre las cancionistas. Sigue trabajando en diferentes radios y sigue de gira por todo el país. En 1946 llega al disco. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor me está desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Cuando llegó el golpe de Estado, denominado Revolución Libertadora, que derrocó al general Perón en 1955, todos los artistas que apoyaron al gobierno destituido vieron anuladas sus posibilidades de trabajo, entre ellos Nelly Omar, quien sufrió además el exilio. En 1966 se presenta fugazmente en televisión y recién a fines de los años 70 y principios de los años 80 graba con los guitarristas Roberto Grela, José Canet y luego con la orquesta de Alberto Di Paolo. En diciembre de 1997, con 86 años de edad, graba un compacto incluyendo algunos estrenos donde se destacan Salgamos a brotar los sueños, gastemos el amor aquí, jugados en el mismo dado, vistiendo la piel de vivir. La piel de vivir, piel de vivir. De sus composiciones recordamos Pudiera ser dichoso como el clavel y la rosa. Como el clavel y la rosa. No sé qué debo hacer si no te veo. Mi pobre corazón está vencido y al dulce ardor nombra latido tras latido y latidos tras latido del deseo te nombra latido. Por su ejemplar y amplia trayectoria, la Cetera le otorgó la distinción Maestra de Vida. Esto no lo esperaba, pero me animé y vine. Dijo alguien acá que de chico tenía unos buenos maestros y yo digo que hoy no soy chica, pero fui chica y tuve grandes maestros. Por lo tanto, creo que este premio tendría que dejárselo para ellos. Pero en cambio los voy a poner a todos los maestros de este país tan querido que tengo y decirles que me siento sumamente emocionada y no sé si merezco realmente este premio, pero lo recibo con toda emoción y con todo mi cariño. Y para que vean que soy realmente argentina, soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Nilda Elvira Batuone Nelly Omar se fue de gira en Buenos Aires el 20 de diciembre del 2013. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. Qué hermoso recuerdo de esta artista que vivió 102 años. Ahí la recordábamos cuando recibió en Cetera hace unos años la distinción Maestros de Vida. También estuvo en nuestro programa. Una mujer que su arte sufrió la prohibición y la censura. Hoy, 20 de diciembre, se cumplen 5 años de su partida. Hasta siempre, Nelly Omar. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Estamos comunicados con Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. Queríamos que nos dijeras un análisis de la situación educativa en el año 2018 y, si querés, extensiva desde que este gobierno asumió en diciembre del 2015. Bueno, sí, la verdad que desde Cetera permanentemente hemos hecho un análisis de lo que han sido las políticas educativas durante estos años de macrismo y que, bueno, coincidimos mucho en caracterizarlo como la restauración conservadora en educación y en todo lo que significa los derechos sociales en general. Y en ese sentido, bueno, rápidamente se hace una analogía, ¿no?, con lo que es este tiempo y con lo que fueron los años 90 en educación, donde hay básicamente una política de ajuste que afecta a todo nuestro sector, ¿no? Lo que sí también decimos que hay que, si bien hay una gran similitud, también hay una diferencia en lo que hace a lo que fue el rol del Estado, tanto en los 90 como en la actualidad. En los 90, bueno, directamente el gobierno de los gobiernos de los años 90 achicaron el Estado, dejaron que se responsabilice el Estado, y en cambio en la actualidad el Estado es tomado, es cooptado por los empresarios y han utilizado el Estado como un Estado mediador y facilitador de los negocios de los funcionarios que están de los dos lados del mostrador, como decimos. Son funcionarios del gobierno y por otro lado están también siendo los mismos funcionarios, los CEOs, los gerentes de las empresas con las que el Estado está haciendo los negocios en la actualidad, y dentro de ellos la educación. Si uno ve lo que ha pasado desde diciembre de 2015 a esta parte, uno puede decir que hay una pérdida. Sí. De conquistas, ¿no? Paritaria nacional, salario, sí. Derechos. ¿Cómo afecta esto en la educación? Como voy a decir, hay un gran recorte de lo que es el presupuesto nacional, ¿no? En general desde el año 2015. Hay varias vías de pérdida que tenemos en educación. Primero, porque algo habíamos logrado en el campo educativo era haber sancionado desde el 2005 la ley de financiamiento educativo, en la que se establecía un 6% del PBI destinado a educación. Ahora, por ese lado ya la pérdida es muy importante, porque el PBI es el que está cayendo desde en todo este tiempo de gobierno de restauración conservadora. El PBI decrece, así que ese 6% va a ser calculado de una masa menor de recursos. Ya por ese lado hay una importante pérdida. Pero además de eso, el presupuesto destinado a educación se reduce y todas las líneas o los ítems que corresponden a educación, todos han decrecido excepto uno, que es el de evaluación. Paradójicamente, este gobierno lo único que se ha dedicado es a utilizar mecanismos de evaluación, de control, de mecanismos punitivos para mostrar solamente resultados en vez de dedicarse a hacer políticas de formación, de infraestructura. Así que si hacemos un balance rápido, bueno, tenemos realmente un panorama muy difícil de lo que ha pasado y de lo que se viene, ¿no? Han clausurado la paritaria, han incumplido la ley de financiamiento, no llegaron por primera vez al 6% de inversión en educación, del 6% del PBI, ajustaron el presupuesto, han fragmentado el sistema educativo, han desactivado el fondo compensador salarial, el de salarios, que era por el cual se ayudaba a las provincias que no llegaban al piso mínimo de salario docente, han caído el presupuesto de ciencia y tecnología, han abierto las puertas para la privatización de la educación, sometiendo la educación a las reglas del mercado, un vaciado y cerrado instituto de formación docente, desarticular un programa de formación permanente como nuestra escuela, han eliminado la beca para los estudiantes, no cumplieron con las metas de infraestructura, lo que dijeron de respecto a los jardines no lo cumplieron, paralizaron los programas socioeducativos, suspendieron planes como el FINES, desmantelaron programas de formación en educación sexual integral, derechos humanos. Realmente un desastre en educación es lo que ha significado estos 3 años de lo que hicimos las políticas neoconservadoras. Miguel, muchas gracias por esta síntesis, este análisis de lo que ha sido este año, y estamos finalizando el 2018 y todo pinta que el 2019 va a ser de resistencia y más lucha. Sí, seguramente. Nosotros desde CETERA hacemos estos análisis, esta reflexión no de una perspectiva pesimista, sino tomamos notas, podemos decir, de... haciendo referencia a nuestro órgano de difusión tan importante, el Toma Nota, porque siempre tomamos nota de las políticas para ver sobre qué hay que trabajar, sobre qué tenemos que volver a edificar un proyecto que valorice la educación pública y que no la destruya como ha sido esto, al punto de destruir, al punto insospechado ha llegado a estas políticas, porque la desatención, el desmantelamiento de la educación pública llegó a puntos extremos como la muerte, ¿no? Porque estas políticas son las principales responsables de que hayamos tenido la muerte de Sandra y de Rubén, por ejemplo, por desatender la educación pública. Así que estamos trabajando y seguramente vamos a seguir trabajando para recuperar y reponer toda esta gran pérdida. Muchísimas gracias, Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. 11 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Jueves de 12 a 13 horas por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Y seguimos recordando a los distinguidos con maestros de vida. En este caso vamos a escuchar a las trabajadoras de tela. Defendimos el derecho a la sociedad a tener una agencia pública de noticias. Con ustedes dan la lucha por incansable por la defensa de la educación pública. Es el compromiso que tenemos todos y todas. Nunca nos sentimos solos y solas. Esta lucha no la dimos los trabajadores de prensa, ni el sindicato solamente, ni los trabajadores de tela. La dimos en las calles con la increíble solidaridad de todo el movimiento obrero, con los movimientos sociales, con los bloques legislativos opositores, con el movimiento feminista. No hubiésemos podido solos, nunca nos sentimos solos y solas. Es por eso que, como última reflexión, creemos que este brutal ajuste y ataque que vienen a implementar este gobierno y los empresarios contra la clase trabajadora requiere la mayor unidad de las calles para que las luchas no sean fragmentadas y aisladas, y creo que es ese compromiso que tenemos que asumir todos los que militamos gremialmente y socialmente para enfrentar este ajuste, y es lo que esta etapa histórica nos está requiriendo. Eran los y las trabajadoras de Telan recibiendo la distinción Maestros de Vida y su lucha en defensa del derecho a la información. Canto Maestro. Va a ser la radio. Estamos comunicados con Pablo Antonini, presidente de Farco. Quería preguntarte, Pablo, sobre la movida que hicieron los medios comunitarios en las puertas del Canal 13. ¿En qué consistió? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Qué tal? Fue una jornada doble, digamos. Arrancamos en una protesta frente a la su sede en ENACOM, en Carlos Calvo y Lima, que es el lugar donde se transmitan las licencias, las autorizaciones, planteando que el gobierno está llevando adelante un proceso de normalización que excluye a muchas radios comunitarias, sobre todo a las radios hijas de la ley, digamos, surgidas después del año 2006, generando una especie de radios de primera y radios de segunda, de la misma manera que excluye y censura cuando ejecuta los decomisos arbitrarios por los cuales nos han cerrado radios, o mediante el reparto arbitrario de la pauta, o volviendo a generar más condiciones de monopolio con papel prensa. Y también le decíamos ahí en esa manifestación al Estado Nacional, que es el que tiene que garantizarlo, que permite que los grandes conglomerados que detentan el cable, empezando por Cablevisión, dejen afuera de la grilla, pese a que la ley los obliga a incluir en la grilla a los canales que están habilitados, a los pocos canales comunitarios que están habilitados, que tienen licencia, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, Barricada TV, Urbana TV o Pares TV en Luján, en TV en Viedma, digamos, los pocos canales cooperativos, comunitarios, llevados adelante por organizaciones que lograron concursar y acceder a licencia. La ley dice que tienen que ser parte de la grilla y, sin embargo, ellos se dan el lujo de no cumplir con la ley y el Estado les permite hacer lo que se les canta, porque, bueno, gobierna con ellos. A la salida entonces de ENACOM, fuimos a la nave insignia de la empresa que está ejerciendo este abuso de poder, que es Canal 13, del grupo Clarín, que también es dueño de Cablevisión, de ahora de Cablevisión más Telecom, a hacer el mismo reclamo, a pedirles que dejen ingresar los canales comunitarios a la grilla, porque es su obligación legal. Y es un reclamo que ya se hizo por vía administrativa, se hizo también por vía judicial. Esta gente que hoy está gobernando la Argentina no le importan los procedimientos administrativos, ni menos los judiciales, porque la justicia la manejan ellos. Entonces, bueno, se lo fuimos a decir en la cara, a visibilizar este reclamo, dejamos un petitorio, por supuesto no bajó nadie a atendernos, y ni siquiera, y vos fíjate cómo de esta manera se evidencia el rol que cumplen, ni siquiera bajaron una cámara a filmar lo que estaba sucediendo en las propias puertas de su empresa. Entonces esto fue lo que hicimos en el día lunes, movilizamos reclamándole al Estado que tiene que implementar políticas de comunicación y cumplir leyes que no cumple, y reclamándole al conglomerado mediático que no solo no cumple la ley tampoco, sino que tiene la tranquilidad de que el Estado le permite no hacerlo. Nos pareció que eran los dos actores fuertes a señalar, porque si no nos quedamos siempre solamente en el Estado y estos grupos económicos que hoy gobiernan la Argentina, hay que identificarlos, hay que señalarlos y hay que marcarle las cosas que están haciendo también. Pablo Antonini, presidente Farco, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Canto Maestro. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manos y a... Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Los malditos, los de malditos, la historia, los se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Luciano Roque Catalano. Nació en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1890. En 1917 se recibe de doctor en química. Por ese entonces se suma al irigoyenismo. Desde su trabajo denuncia al capital extranjero por el control de nuestras riquezas minerales. A mediados de la década del 30 se acerca a Jaureche y a Escalabrini Ortiz. Entre 1938 y 1940, aconseja y estimula al general Sabio en fabricaciones militares para emprender la explotación de los yacimientos descubiertos en las sierras de Zapla y Puesto Viejo de la provincia de Jujuy. En 1963, Arturo Humberto Illia lo designa subsecretario de Minería de la Nación. Entre sus libros publicados, La minería y la defensa nacional, El vulcanismo y Átomos y universo, pasa a la inmortalidad el 24 de enero de 1970. Canto Maestro recuerda a Luciano Roque Catalano, un militante que combina ciencia, voluntad, coherencia y coraje. Malditos de la historia, de hoy y siempre. Y luego del recuerdo de este maldito pasamos a la actualidad. Esta semana hubo una triste noticia que vulnera aún nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Escuchemos al periodista, escritor y excombatiente de Malvinas, Edgardo Esteban. A partir de la noticia que se conoció de este acuerdo firmado en el medio de la cumbre del G20 entre el canciller Jorge Fabri y su par del Reino Unido, Boris Johnson, en donde ahora se va a compartir lo que es el control de la pesca y la seguridad de nuestro Atlántico Sur como una forma abierta de entrega de soberanía, lo que pasó hace pocas horas atrás también con el embajador británico, reconociendo por primera vez en la historia la soberanía territorial o reconociendo al gobierno de los habitantes de las islas, y sumado a eso la presencia de Ornequián y lo que venimos narrando hace varios meses atrás con un acto por parte de la embajada británica aquí que permite ir a estudiar a estudiantes universitarios a las Islas Falkland y que también se presentan en inglés su tesitura hablando de la maravilla de las Islas Falkland y lo que significó esa exposición de Uruguay de Expo Prado, en donde también se abrió un stand de los propios kelpers hablando de sus maravillas y cuestionando toda nuestra historia y nuestros referentes y nuestros próceres. Marca esta situación de entrega lamentable, innecesaria, de alguna forma desmalvinizando y no reconociendo esta larga lucha que tiene el pueblo argentino con la causa Malvinas, sin reivindicar lo que significan nuestros muertos en nuestras islas como consecuencia del conflicto bélico, y marcando justamente este desinterés que tiene el gobierno argentino con relación a los derechos soberanos, no solamente en lo que es lo simbólico, sino también en lo que significa económico. Si uno ve que desde el año 83 hasta el año 2015, solo de regalías pesqueras los kelpers recaudaron de 150 mil millones de dólares, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos centros de atención para nuestros jubilados se hubiesen hecho. Era Edgardo Esteban, que denuncia la mala política exterior que tiene el gobierno de Cambiemos y esta rendición hacia Gran Bretaña. Una vergüenza. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. Con el silencio cuando la cabeza estalla, ¿cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. También esta jornada de lucha de Cetera frente al Ministerio de Educación de la Nación, con una clase pública, habló Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera. Esto decía. Les agradecemos las muestras de solidaridad y de pésame que nos han expresado por la muerte de Laura Ramallo, una mujer hermosa, una militante hermosa, comprometida, que dio su vida hasta último momento. Antes de ayer envió un WhatsApp dando instrucciones y fue una de las que más defendió el salario docente en la paritaria de Provincia de Buenos Aires y también fue parte de las discusiones de la paritaria nacional. Así que agradecerle muchísimo, para nosotros es una pérdida irreparable, una gran pérdida. Hoy estamos de duelo, pero que el mejor homenaje que le podemos hacer a Laura es estar acá con los compañeros de Cetera peleando y defendiendo la educación pública. Por eso estamos acá. Decirles que hay que llamarlos parásitos. Parásito es un organismo que extrae las sustancias de un organismo vivo, que está en el interior o en la superficie. Estos están en la superficie. En el interior nunca pueden estar porque no pueden ser parte de nuestro pueblo. Pero están en la superficie, saqueando y extrayendo la riqueza del pueblo argentino. Y como se hace con cualquier parásito, hay que terminar con los parásitos. Los tenemos que derrotar el año que viene para que gane la escuela pública, para que no se cierren institutos, para que no se cierren los comerciales, para tener una educación pública de calidad. Tenemos que derrotarlos el año que viene. En primer lugar, organizados en los sindicatos, pero con la comunidad. Hay que ir a buscar a la comunidad. En la Argentina hay tradición de escuela pública y la mayoría de nuestro pueblo defiende la educación pública. Y el año que viene, además del no inicio, si siguen las condiciones como están, tenemos que hacer una gran movilización que recuerde claramente que este pueblo defiende la educación pública. Asumamos un compromiso entre todos y todas, seguir luchando por los derechos, defendiendo la escuela pública, defendiendo los derechos de los jubilados, de los trabajadores, de la democracia. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Para que todo eso se haga realidad, que este sea el último diciembre macrista en la República Argentina. Vamos, compañeros, vamos, compañeras, a triunfar. No van a poder. No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte. Y ese tiento lo vamos a cortar nosotros con la lucha de la clase trabajadora. Gracias, compañeras y compañeros. Y nos vamos. Esto fue Canto Maestro, programa número 604. Operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, audios y producción Andrés y Miguel. Hasta la semana que viene. Feliz Nochebuena y Navidad. Y seguiremos luchando por un país mejor hasta que este neoliberalismo salvaje deje de una vez por todas de gobernar este país. A pesar de todo, a brindar con los mejores recuerdos, con esperanza. Y Laura Ramallo, desde acá, desde Canto Maestro de Cetera, un abrazo enorme. María, María, es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María, es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Ahe, ahe, ahe, ahe. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.